desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Bonita Tanga Tuesday, that tong, tong, tong, tong. Y como es martes, también tenemos en español, en Spanish. Tenemos en especial hoy mofongo martes, mondongo martes, mangú martes, margarita martes, mamajuana martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Alex Sensation te apartes. En vivo a través de la mega en Nueva York, la mega en Puerto Rico, la mega en Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en The Florida Keys, Los Cayos. Y en el mundo entero, la música. All right. Entregando boletitos, got those tickets para ver Aventura. Cerrando ciclos, la gira. Boletos para ver el Festival de la Salsa también, que va a estar brutal en Nueva York. Y por supuesto, dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género, any genre. Yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Taco Tuesday con Alex Sensation y la mega mezcla. Buenas tardes, buen provecho. Zumba. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese c*** pone a las demás insegura, ella misma desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. La peso pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la... Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato. Mela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Esa faldita so sexy, mami. Alex Sensation. Saludos, mi gente, les habla Arely. Estás escuchando a Alex Sensation. Everybody go to the discotheque. Ay, sí, sí. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Ay, me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop. Somos ahí. Pa' tu novio una pistola que se blop, blop, blop, blop. Ella dice yo le di mi lollipop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupop, pop, pop, pop, pop. Tratamos nunca hablarnos de amor. Quedamos en alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te ves cuántas veces en uno. Si chupa, pa, pa, pa. Si no vaya, voy, suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla. Ella dice, yo le di mi lollipop. Pa' que ella le dé chupa, pa, pa. Si me beso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Tu, tu, tu. Después que le di piche. Le di tanto dice que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Después que yo le di piche. Dulce mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo, sumo hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte en posición que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Estoy seguro que te quito ese pantichale. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Se mueve allá abajo y suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla. Ella dice yo le di mi lollipop. Pa' que ella le dé chupop, pop, pop. Se mueve eso y abajo le suena. di piche. Fácil. Le di tanto y sé que hasta la empaché. Oh, oh. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Después que yo le di piche. Le di tanto dulce, mi alma que hasta la empaché. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y la dominica caché. Llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Ella no tira puyo y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wan, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, la tipa ahora se cree modelo. Tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, si sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille, baby, bien duro que te voy a dar. Emborracho la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. Mi hermanito Darell, este viernes va a estar conmigo en Dubai. Primer pool party, Darell y Alex Sensation en Dubai. Paso mucha noche pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Lo que le va a recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca, marca, marca. Mi cuerpo no te necesita. Te pide un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un culo que es una red disparita. Yeah. Oh, Dios sabe que en ti una vez más yo confié. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un Bugatti, te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, cual, cual, te mandé. Yo te mandé, ya pa' mí ya me volé. Let's go. Tuesday con Alex Sensation en vivo. Baby, la vida es un ciclo. Y tú sabes que la vida es un ciclo. Baby, la vida es un ciclo. Ozuna. Ozuna, de mi vida te boté. Y yo sé que no eres cualquiera. Me pasa de la vida entera preguntando dónde fue. Pero tu amiga me testea. Siempre que yo me desea, se tira una foto. Te di confianza y me fallaste. Te burlaste de mí y me humillaste. Lejos de aquí te fuiste y me explicaste. Viste mi película y viraste. Ahora quieres saber lo que pienso de ti. Me siento siento porque no estás aquí. Y así como viniste tú te puedes ir. No te voy a negar, baby. No te voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero me superé y de mi vida te boté. Uno, dos, tres. Let's go. Que la vida es un ciclo, dile. Baby, la vida es un ciclo. Cantando. original, Mega Mezcla. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Ella es calladita. Que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la p*** linda. Que los deja loco enchulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Cuidado. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Alex Sensation. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un pal. Una paisita, she looks so fine. Tiene un estilo chima y cara mejor. Negra el bolso, negro los. Estaba triste, pero no hoy. Linda. Tiene rosita, sino de hoy. Pero está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, sin por vida, vida. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguea. Ella es loquita, pero el dulce con

batidora, batidora. La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora. Mami, ¿tú quieres candela? Segura, segura. ¿Tú quieres candela? Segura. ¿Tú quieres candela? ¿Tú okay. quieres candela? Díselo, hermano, díselo. Toma candela, mami, toma candela, mami, toma candela. ¿Segura? ¿Tú quieres candela? Segura, segura. ¿Tú quieres candela? ¿Quién va? ¿Tú quieres candela? Dale, dale, Carmelo. Dale candela negro, dale candela negro, dale candela negro, dale candela, dale candela negro, dale candela negro, dale candela negro, dale candela. Toma candela, toma candela, toma candela, toma candela, toma candela, toma candela, toma candela. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Elegante. De la calle. Uno, dos, tres.

puro Christian Dior. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra la. Diablitas. Santica de día, diablita de noche. Santica de día, diablita de noche. Santica de día, diablita de noche. De noche, de noche. Con la mano arriba. ¡Suelta! Cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la polita, sacarnos estamos los infumeteos, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca. Con la mano arriba, con la mano arriba. is all my beautiful ladies at? Hands in the air, baby. Hands in the air. Vamos arriba. Live a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa en the Florida Keys, Los Gallos, la música up worldwide. Alex Sensation Live. Nothing but fire. Go. me see those hands up. Everybody, mano arriba. Zumba. Stop, Alex Sensation. Sin dormir, mira la ojera. No llamen parquea, que yo no soy Ojeda. Deja el lloriqueo. Ay, ay, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo y chila cristiano, estos ritmos los pateo. Me acuerdo en la uni cuando en las páginas de Mateo. La nueva religión, la bebecita en la misa, pa' que me ve pa' la toya toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa, saco un tema y todo se frisa. Pegado en la calle y TikTok, top, haciendo donitas en la mecha que en block, block. Kendo Caponi, yo también soy una. En el lock, lock, que tú que, I don't give up. tirando de media cancha, trillón en los hot, hot. Se le acabó el choc, clock, clock. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. Porque, ay, esto es PR, aquí nadie para en los pares. No, son pa' que te curi, dipi, dipi. Esta carita de bella, sé que se me... Mami, tío, son iguales, pero con esto no, no me comparen. No, por favor, no me comparen, que ustedes saben ya que no soy normal. Taco Tuesday, baby. Getting that workout in. Woo. That's my heart. Alex Sensation. Damn. Live. 1, 2, 3, 4, 5. MC, make another hit. Whoa. Let me see you work. This ain't what you want. Project. This ain't what you want. This ain't what you want. Pero ella no niega, ey. bebiendo bucana, fumando juca, yo me siento bacano. Yeah, mi cuello está frío, ya quemó Claire y estamos en verano. Ey, me siento Luca cada vez que tiro porque no fallamos. Ey, me siento Luca Paguro gripeando Tegucci italiano. Ey, en la cama dejamos más polvo que Tano. Ya son cuatro corridos y no nos agotamos. Yeah, walk con el fego y lo mezclamos. Glock 40 en tu cartera, Ferragamo, ey. Quiere Coco Chanel, Louis V, Bottega. Yeah, la puse en 69, no la mega. Ese tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega. Con mi prenda puesta quedo ciega. Ice, ice, ice. Preguntan por mí, ella lo niega. Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega. Yo no soy malo, nada, bebé. Eso es un gimmick. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó? Estaba rico eso. Estaba delicioso, mano. ¡Qué rico! La gente que está almorzando conmigo, buen provecho, buen apetito. Guarda el sobradito, me deja el raspado, el pegado, el concón, como tú le llames. Lo que queda ahí pegado de la olla, del arroz quemado, el arroz quemadito. Eso sí es delicioso. I love that, man. Yo peleo por eso. By the way, it's Taco Tuesday, ¿no? Taquitos al pastor, carnitas de birra, fish tacos. Saludito para toda la gente que está ahí en sintonía bailando conmigo, disfrutando en este martes 7 de mayo. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Mi gente de Los Ángeles, have a beautiful afternoon y gracias por la sintonía. Mete mano, Sandra Peña, love you baby. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Let me know, let me know, let me know.